Bueno, mientras se arreglan aquí los temas tecnológicos, primero, pues sí, efectivamente estamos muy contentos, ¿no?, de que a pesar de los pesares estemos aquí y hayamos logrado este foro. En noviembre del año pasado, justamente cuando se iba a llevar a cabo el referéndum, porque ese tipo de ejercicios, ¿no?, ciudadanos no se pueden llamar consulta, en los términos que vamos a ver más adelante a lo largo de estas jornadas, sobre el Tren Maya, pues un grupo de personas inquietas y preocupadas justamente por todas las reflexiones que se están haciendo, y muchos de los cuales están aquí el día de hoy, hicimos una carta para el entonces presidente electo López Obrador, justamente externando nuestra preocupación por estos temas y además la preocupación de que se llevara a cabo esa consulta de esa manera, ¿no?, en un listado que había que palomear junto con otra gran cantidad de cosas que todas ellas requieren de análisis y reflexión seria. Y en aquella ocasión la respuesta de López Obrador fue, en una entrevista con Carmen Aristegui, decir que con todo cariño éramos unos abajo firmantes desinformados, ¿no?, que esas cartas pues se firman así, de que todo el mundo pone su firma, pero en realidad no teníamos información de lo que iba a ocurrir con el proyecto del Tren Maya. Efectivamente no la teníamos y nadie la tenía en ese momento, me parece que todavía falta muchísima información, pero las preocupaciones eran absolutamente y siguen siendo absolutamente legítimas. Entonces, justamente a partir de ahí, en el GIEP, empezamos a pensar que necesitábamos abrir la discusión, ¿no? O sea, justamente lo que estamos haciendo hoy es empezar a externar esas preocupaciones, empezar a externar esos puntos de vista, y lo que no podemos hacer es descalificar que exista la preocupación, ¿no?, o que exista la duda sobre una determinada propuesta de política pública. Al contrario, ¿no?, esperaríamos que un gobierno que fue electo en las condiciones en las que se eligió pues estuviera justamente dispuesto a abrirse a la escucha de las inquietudes que se generan. Entonces, bueno, pues ese es el contexto que le dio lugar o la idea que generó este foro. Yo lo que voy a exponer ahora es una exposición un poco más conceptual, ¿no? Tengo 10 años impartiendo el campo epistemológico de la maestría en educación ambiental de la UACM, así que soy un poco maniática de la epistemología, ¿no?, en términos de pensar que justamente los conceptos y las ideas organizan, ¿no?, las actitudes y las decisiones que tomamos y nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Entonces, creo que me parece muy importante que ordenemos los conceptos, porque además ahora estamos en medio como de un juego semántico, ¿no?, donde el nuevo gobierno dice que se acabó el neoliberalismo por decreto, ¿no? Ya se firmó el acta de defunción, o sea que ya, pues ya que nos preocupamos, nada más hacía falta firmar una declaración para que se acabara, ¿no? Entonces, necesitamos discutir estos conceptos, necesitamos discutir lo que está ocurriendo y necesitamos pues salirle al paso a este juego discursivo, ¿no? Este ejercicio de que todas las mañanas se hace una declaración y se reorganiza la realidad del país, pues nada más porque una persona lo dice. Entonces, bueno, la propuesta en la que me quiero centrar es justamente discutir la idea, el concepto de extractivismo como un concepto muy importante para la ecología política, ¿no? Precisamente porque nos permite visualizar la relación que tiene la sociedad y el modelo económico hegemónico con la naturaleza, ¿no?, y con la naturaleza incluidos los pueblos que la habitan, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el extractivismo es, sobre todo para los países coloniales, ¿no?, un modelo de acumulación que empezó a fraguarse hace más de 500 años y que consiste básicamente en actividades que remueven grandes volúmenes de materias primas, es decir, de naturaleza, de los territorios, para, a través de un procedimiento solamente de traslado o de un mínimo procesamiento industrial, pues llevarlo hacia otros territorios donde son procesados, donde se les agrega valor y después pues introducidos al mercado ya en forma de mercancías más elaboradas, ¿no? No se limita únicamente, ¿no? Aunque sabemos que las formas clásicas del extractivismo han sido los minerales y el petróleo, pero no solo se limita a eso, ¿no? Ahora ya tenemos extractivismo hasta de agua, que se transfiere de unos países a otros, ¿no? y de unos orbes a otros. Entonces, bueno, ha sido para nuestros países y sobre todo para los territorios que habitan los pueblos originarios, pues un mecanismo de saqueo, ¿no? Y de intervención de los territorios. Bueno, en el contexto actual que tenemos es que desde los años 70 esta forma de extracción de materiales de la naturaleza pues se ha triplicado, ¿no? De una manera exponencial, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el crecimiento económico de las economías de Asia y del Pacífico, ¿no? La mayor parte de los materiales que se extraen de estos territorios pues van a dar ahí, ¿no? Ahí es donde son procesados, precisamente por esta expansión industrial enorme que han tenido estas economías. Aquí podemos ver una gráfica nada más que nos muestra, ¿no? el crecimiento de la actividad extractiva en América Latina desde los años 70, y que es particularmente grave, o más bien yo diría doble o triplemente grave, porque fue justamente en estas décadas, o sea, a partir de finales de los años, más bien de los años 70, 80 y principios de los 90, cuando a nivel internacional empezamos a tomar conciencia de la dimensión de la crisis ambiental, ¿no? De la enorme crisis que estábamos ya desde entonces viviendo en términos de degradación de los ecosistemas, deforestación, contaminación, etcétera, etcétera. Y mientras en los foros internacionales se discutían estas cosas, ¿no? Y se hacían acuerdos como el Acuerdo de Río y otros muchos, ¿no? Pues la dinámica de la económica internacional pues seguía intensificando la extracción de materiales, ¿no? Y sigue intensificando, como en esta relación esquizofrénica que tenemos con el mundo, ¿no? O sea, por un lado nos preocupamos por el medio ambiente, pero por otro lado pues no se termina el saqueo y sobre todo el impacto sobre los pueblos que habitan en estos territorios, como decía antes, ¿no? Bueno, los recursos de interés actual para la acumulación de capital pues son muchísimos, ¿no? Los que han sido siempre, ya decíamos, minerales, hidrocarburos, etcétera, pero pues ahora también tenemos al agua, a la biodiversidad, ¿no? También como una fuente muy importante de interés para la acumulación capitalista, el turismo, ¿no? Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que han mostrado su efectividad no solamente para la industria farmacéutica o para la industria cosmética, etcétera, sino incluso para las propias actividades de conservación de la naturaleza, ¿no? Y los llamados servicios ambientales, ¿no? Entonces ahora tenemos mercados de bonos de carbono, tenemos el proceso de la transición energética, ¿no? Que es transición hacia las energías limpias, los biocombustibles, etcétera, una serie de elementos más, ¿no? Hoy tiene precio el aire, hoy tiene precio el sol, ¿no? Hoy tiene precios elementos de la naturaleza que no teníamos antes, ¿no? En nuestra concepción que se pudieran mercantilizar, pero que el desarrollo de la tecnología pues ha hecho posible esos nuevos escenarios y esas nuevas realidades. Entonces, por eso algunos autores llaman a estos procesos un modelo neoextractivista, ¿no? Sobre todo autores que están construyendo el campo de la ecología política latinoamericana, le han llamado un modelo neoextractivista justamente por las características que adquiere en el contexto internacional actual, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un modelo de extracción de bienes de la naturaleza, como lo ha sido desde hace 500 años, pero ahora se ubica justamente en este contexto de crisis ambiental, por un lado, y por otro lado se instala también en un contexto donde han sido reconocidos una serie de derechos, ¿no? De derechos humanos de carácter colectivo, justamente a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos reconocimientos de derechos, reconocimiento de la importancia que tienen los pueblos originarios para la conservación de la diversidad biológica y de los ecosistemas, pero por el otro lado tenemos este modelo que sigue siendo pues la forma de extraer recursos, ¿no?, y de intervenir los territorios. Entonces, eso instala una dinámica de decisiones verticales, ¿no? Normalmente, en este modelo, pues a los pueblos no se les consulta o se les consulta de manera simulada, ¿no? Se generan estos procesos de voy, les pregunto para que levanten la mano en la asamblea, ¿no? Y ya cumplimos, ¿no? Y no con el espíritu justamente de los instrumentos de derechos colectivos, que a lo que se refieren es, como decía Ramón, a la posibilidad de que las comunidades estén de acuerdo o no, pero no solamente eso. El espíritu del convenio 169 es que los pueblos tienen el derecho de decidir su propio desarrollo. Ese es realmente el trasfondo, bueno, o el espíritu que está en este ordenamiento, ¿no? Y entonces, estos emprendimientos neoextractivistas pues vienen adquiriendo una lógica cada vez más vertical y cada vez más autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que a partir de la década del 2000, pues se incrementa la exportación de materias primas a nivel mundial. Hay en nuestros territorios una mayor presencia de capitales extranjeros, y esto sí fue de la mano del neoliberalismo, que ya se decía, ¿no?, y de las reformas estructurales que hicieron posible la intervención, la inversión de capitales extranjeros en muchas áreas de la extracción. Y también vemos un creciente acaparamiento de tierras en pocas manos, ¿no? El surgimiento evidentemente de conflictos socioambientales, lo que ahora conocemos como conflictos socioambientales, y de situaciones de violencia. Pero una cosa que es también muy importante destacar es que este proceso se ha dado en los países de América Latina independientemente de la orientación política de sus gobiernos, ¿sí? No, los llamados gobiernos progresistas, y ahora lo vamos a ver, no han roto esta lógica de ocupación y de intervención de los territorios, ¿no? Lo que tenemos con las experiencias de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, incluso en Venezuela misma, es una reconfiguración de la distribución de la renta, ¿no?, es decir, del ingreso que tiene el Estado hacia el sector social, pero no de la manera en cómo se obtienen esos ingresos, ¿no?, de esta forma de intervenir los territorios y sobre todo pues, generando una presión cada vez más grande en los territorios que habitan poblaciones originarias, ¿no?, pueblos originarios. Bueno, en este contexto de neoextractivismo surgen los llamados megaproyectos, ¿no?, que son grandes proyectos de inversión que tienen una escala territorial o una dimensión territorial, que como ya decía Ramón también, pues no vienen aislados, o sea, el tren no viene solo, ¿no?, y ya lo sabemos, ya se ha estado diciendo en los últimos meses que detrás del tren pues hay proyectos de turismo, proyectos inmobiliarios, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, los megaproyectos tienen una lógica de intervención regional y territorial, ¿no? Y esto evidentemente pues genera un enorme impacto ambiental, por supuesto, o sea, eso de que la vía del tren no va a tirar ni un árbol, digo, yo no sé para qué le pidieron 5.000 hectáreas al ejido de Calakmul, ¿no?, si no quieren tirar ni un árbol, bueno, perdón, al ejido de Bacalar. Bueno, el caso es que el impacto es enorme en términos ambientales, pero también en términos culturales, ¿no? O sea, esto implica una reconfiguración completa de las formas de vida de las comunidades, ¿no? De sus formas de organización, de sus formas de relación con el territorio, con la naturaleza, etc. José Manuel Naredo, un autor español, ha dicho, porque obviamente esto también ocurre en España y ocurre en todas partes del mundo, ha señalado dos cosas que me parecen muy importantes. Una, que para que se lleven a cabo los megaproyectos tiene que haber una complicidad de las empresas con el Estado, ¿no? O sea, son los estados, los gobiernos, los que van abriendo el camino a través de las instituciones para que estos procesos sean posibles, ¿no? Y aquí lo hemos visto cantidad de casos, ¿no? Yo he trabajado en los últimos años el tema de las energías renovables en el Istmo de Tehuantepec y ahora también en Yucatán. Y pues vemos cómo la Procuraduría Agraria, ¿no?, va y hace las certificaciones express para que todo el mundo tenga su título y pueda firmar el convenio con la empresa, el contrato. Vemos a la institución, a la CENER misma, ¿no?, impulsando la energía renovable como modelo de desarrollo para las comunidades, etcétera. Y al mismo tiempo, dice Naredo, se necesita también pues de un despotismo político, ¿no?, para poder imponer el megaproyecto como la única alternativa viable para el desarrollo de esa región, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos no solamente estas descalificaciones como los abajo firmantes desinformados, sino también los conservadores, retrógradas, bueno, yo sé, ya son tantos los calificativos de estos últimos meses que ya perdí la cuenta. Pero a cualquiera que exprese una duda, ¿no?, o una franca oposición a este tipo de desarrollos, pues se le descalifica, ¿no? Y por otro lado, pues se aplaza o se simulan los procesos verdaderamente consultivos, entendidos como un proceso de diálogo y de negociación entre las comunidades y quienes impulsan los proyectos. Y todo esto obviamente está enmarcado en el viejo discurso del desarrollo, ¿no? Esto va a generar empleos, esto va a traer crecimiento económico y entonces todos vamos a tener mejores formas de vida, ¿no? Cuando justamente las comunidades vienen diciendo desde hace décadas, ¿no?, que la idea de desarrollo que ellos tienen pues no es este desarrollo, ¿no? O sea, no es el desarrollo de los proyectos turísticos, de las grandes hoteles, ¿no?, de los consorcios inmobiliarios, etcétera, sino la posibilidad de imaginar formas de vida dignas, evidentemente, pero desde sus propias culturas y desde su propia cosmovisión, ¿no?, y sus propias formas de relación con el entorno. Bueno, aquí esta no la voy a explicar detalladamente, ¿no?, pero sí decir solamente que los megaproyectos se caracterizan por grandes inversiones de capital, ¿no? O sea, miles de millones de dólares que se conforman a través de consorcios donde participan muchas empresas, normalmente transnacionales, ¿no?, aunque también hay algunas nacionales, y que eso genera en los territorios un impacto impresionante, ¿no? O sea, simplemente la expectativa de que se pueda generar un proyecto de estas magnitudes empieza a activar en los territorios luchas, pugnas, ¿no?, diferentes intereses y frecuentemente el surgimiento de situaciones de violencia, ¿no? Por eso tenemos tantos activistas asesinados, ¿no? Por eso tenemos una situación de amenazas constantes, de desplazamientos de población, etcétera, que van siendo generados por la expectativa de este tipo de inversiones, ¿no? Bueno, como decía antes, pues evidentemente en los últimos años los territorios indígenas son los que han sido más impactados por este tipo de planteamientos, ¿no?, de desarrollo. La CEPAL en el 2014 pues ya advertía que esta dinámica de extracción pues está generando conflictos crecientes en la región, en América Latina, pero que afectan de manera especial a las poblaciones indígenas, ¿no?, a los pueblos originales. Hace ya bastantes años, en el 2013, pues se tenían registrados más de 200 conflictos en territorios indígenas. Hoy estamos hablando simplemente en México de más de 500 que ha documentado Víctor Toledo, ¿no? Es decir, el crecimiento de esta conflictividad pues es exponencial, ¿no? Así como también pues de la violencia, ¿no? Hay muchísimos factores que están asociados a esta conflictividad y a estos intereses que tiene actualmente el capital en los territorios de los pueblos originarios. Aquí, por mencionar alguno, pues está la agricultura industrial, la biopiratería, las energías renovables, ¿no?, las presas, el turismo, ahora también el tema de la ocupación militar, ¿no?, a través de esta nueva figura que está surgiendo, que es la Guardia Nacional, bueno, veremos cómo se expresa. La contaminación, el crimen organizado, ¿no? Que ya se había mencionado también. Y esto nos lleva a una situación que yo he llamado de conflicto de racionalidades, ¿no? O sea, por un lado tenemos a los pueblos con sus identidades colectivas, con sus formas de organización colectiva, con los derechos que les han sido reconocidos por los instrumentos internacionales, el derecho a la autonomía, a la consulta previa, libre e informada, ¿no? A la decisión sobre sus territorios, etc. Y por otro lado, pues tenemos este empuje y esta presión del capital en esta nueva configuración, ¿no? Neoextractivista. Entonces, bueno, estamos realmente, yo digo, es un choque de racionalidades que no se puede resolver tan sencillamente, ¿no? O sea, porque no se trata de estar simplemente de un lado o del otro, sino que requiere de una revisión y de una reflexión muy profunda, ¿no? Bueno, aquí ya les comentaba los 530 conflictos ambientales que ha documentado Víctor Toledo, pues cómo la defensa del patrimonio o la oposición que se da por parte de organizaciones o de comunidades, pues va generando también una espiral de violencia muy preocupante, ¿no? Global Witness en 2016 documentó a 200 ambientalistas asesinados, ¿no? Nada más ese año. Hoy, lamentablemente, pues, podemos documentar muchísimos más casos, ¿no? Bueno, ahora, esto también es interesante plantear, bueno, ¿por qué no podemos ser tan optimistas, ¿no? Cuando la Cuarta Transformación nos habla de que ya se acabó el neoliberalismo y de que ya estamos en otro plano, ¿no? De la existencia y que todo va a ser mejor. Bueno, pues sí, sí podemos, tenemos alguna experiencia empírica, ¿no? Para dudar de estas afirmaciones, y tiene que ver que justamente con la experiencia de los llamados gobiernos progresistas en la última década en América Latina, ¿no? En el sur de América Latina. Ni el gobierno de Lula, ni el gobierno de Correa, ni el gobierno de Evo Morales, ni el gobierno de Chávez y ahora de Maduro han podido resolver esta contradicción entre la extracción y la ocupación violenta de los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Y tenemos muchos casos que ocurrieron o ya están ocurriendo en estos contextos de gobiernos progresistas, ¿no? que surgen de las luchas sociales, que tienen una agenda de política social más progresista, más abierta, etcétera, pero que este problema no lo han resuelto, ¿no? Y entonces están en Brasil, pues tenemos los casos de los agronegocios, de la explotación forestal, de la minería que continúa, ¿no? Avanzando sobre el territorio sobre la Amazonía y sobre otros territorios de pueblos originarios. En el caso de Ecuador tenemos la explotación petrolera de la Amazonía también, ¿no? Y tenemos una franca confrontación entre los pueblos amazónicos y las compañías petroleras. En Bolivia, pues un proyecto de infraestructura carretera que el gobierno de Evo Morales ha estado impulsando insistentemente, ¿no? Sobre los territorios indígenas. Y en Venezuela, pues también tenemos la contradicción entre explotación minera y petrolera y los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, esto no se resuelve porque el gobierno sea del pueblo popular, ¿no? O no lo sea, ¿no? Vemos que en la experiencia reciente de América Latina, este problema entre neoextractivismo y pueblos originarios no se ha podido solucionar de una manera justa, ni para las poblaciones originarias, ni para el medio ambiente, ¿sí? Bueno, en el caso de, particularmente del Tren Maya y del corredor transísmico, pues lo que estamos viendo es que se asienta en las zonas de mayor diversidad biológica, biocultural de nuestro país, proyectan grandes inversiones de capital multinacional, intervienen evidentemente en territorios indígenas y campesinos, no respetan los derechos colectivos, o por lo menos hasta ahora no lo han hecho, ¿no? En términos de los ordenamientos internacionales, y además siguen impulsando un modelo exógeno de desarrollo, ¿no? O sea, este desarrollo que se impone de arriba hacia abajo, y lo que tú necesitas para ser feliz es un tren o es una carretera o es una vía, etcétera, pero no se está construyendo la posibilidad de que los pueblos decidan sus formas de vida, ¿no? y sus propios proyectos de futuro. Bueno, y aquí puse algunas fotos que así un poco deprisa, ¿no? Las voy a pasar, de la región de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, muchas gracias.